Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Por qué nuestras cuaresmas no nos cambian? Porque somos como la higuera de la parábola del Evangelio de hoy domingo. Somos una decepción para Dios. Pura hoja, puro espacio, pura liturgia pomposa, puras reuniones, puros encuentros que ya no dicen nada al pueblo. Menos mal que tenemos un Dios que sabe esperar, que tiene una paciencia infinita, que cada año nos recuerda que hay un tiempo para aflojar la tierra y abonarla, a ver si algún día produce fruto. La higuera que no da fruto está hoy representada por una iglesia, pueblo de Dios y jerarquía que en su mayoría no da fruto. Estoy seguro que entre las y los que no van a la iglesia hay mucha gente que da más fruto que nosotros, los que nos llamamos cristianos, porque vamos a la iglesia y frecuentamos los sacramentos. Fruto, sí. Eso es lo que nos pedirán al final de la vida. Frutos buenos, porque por nuestros frutos el mundo nos conocerá. Nos dijo San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida te examinarán en el amor. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina. Y en mi canal de YouTube pueden seguir la misa dominical a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela. ¡Feliz día, mi gente bella!